Lo que llamamos chip son los terminales primarios, que se encuentran divididos entre los terminales secundarios, regulares, y los cabezales de las zonas superiores. Son los centros energéticos que retienen la energía, la clasifican y la distribuyen a los otros ramales. Ramales primarios, zonas 1-2-3. Ramales secundarios, zonas 4-5. Ramales regulares, zonas 6-7. Ramales superiores, zonas 8-9. Cuando los circuitos de estos ramales se unen, entonces el ser está preparado para recibir el conocimiento universal de elevada sabiduría. Este ser también se dispondrá a albergar energías, pensamientos que desencarnaron y que están vibrando en altas frecuencias. El cerebro energía pensamiento del planeta Tierra suele trabajar con las tres primeras zonas. Algunos han desarrollado la cuarta y la quinta, pero son pocos los que trabajan con el lado derecho del cerebro. Es con estas últimas zonas que nosotros nos comunicamos, mandando el conocimiento cósmico. De esta manera, podemos ayudar y elevar a los mundos primarios, desenvolviendo sus cerebros y alimentándolos de energía especial. 70. El universo se expande. El universo no se expande en tamaño, pero sí en calidad y sabiduría. Cuanto más conocimiento, entendimiento y amor posean sus cristales, más diminutos, claros, diáfanos y sabios serán. Si ustedes pudieran comparar un cristal de la dimensión sublime con uno de la dimensión primaria, no los reconocerían. Mientras que el primero es un brillante maravilloso con luz propia, vibración extraordinaria, frecuencia y ritmo cadencioso, el segundo es como un carbón deforme, sin color, vibración ni frecuencia. 71. ¿Cómo es la visión global que ustedes, dimensiones sublimes, tienen del universo? El universo para nosotros es la luz, armonía, paz, amor, conocimiento y entendimiento. Somos las ideas y los pensamientos. Todo lo existente ha sido realizado por nosotros, somos el creador y parte de él. Todos juntos lo formamos, somos su expresión, su realidad, su forma, su continuidad. Nosotros somos nosotros mismos. Nuestro universo es la mente sabia y eterna. Nuestra realidad es etérea. Las ideas y pensamientos no son como ustedes piensan o los puedan imaginar, estas existen porque son. Para entender el universo, primero deben saber y conocer profundamente todo lo concerniente a ustedes mismos. La visión de ustedes es parcial y muy pequeña, sus conocimientos están comenzando a desarrollarse, y tomando formas más concretas, pero aún les falta mucho para definirlas. Todo llegará en su debido momento, ya lo descubrirán a través de la ciencia, de la tecnología y de ustedes mismos. Así podrán captar el simbolismo global de la estructura conceptual. Todo lo existente está dentro de una mente. Explicar en pocas palabras lo que el universo significa es complejo, estamos en una mente abstracta, subjetiva, versátil, cambiante, molecular y complicada. Para acompañar las estructuras y modificaciones de la mente universal, la energía pensamiento tiene que ser tan rápida como ella y conocer la secuencia dinámica de su creatividad. Imaginen un diamante perfecto que cambia sus estructuras constantemente a una velocidad inimaginable, girando, tallando, cincelando, formando figuras geométricas, modificando sus ángulos, uniendo esos ángulos, transformándolos y encajándolos vertical, horizontal u oblicuamente, y creando paralelamente otras figuras conocidas y desconocidas. ¿Cómo podemos explicar al universo? ¿Cómo podemos definirlo, si en el lapso en que estamos?